por la animadversión que los samaritanos les tenían. Ahora, ¿cómo respondió? Envió a Cristo personalmente. Como dice un amigo mío, ¡qué maravilla! Dios envía a Jesús en persona para ayudarle a Daniel. La descripción que ustedes escucharon hoy es una descripción extraña, pero es que hay que ver los siguientes elementos. Daniel dice que ve un varón, o sea, como una figura humana, pero le ve características divinas. ¿Esta persona quién es? Bueno, lo mismo que yo leí en Daniel 10, 5 y 6, usted lo encuentra en Apocalipsis 1, 14 y 15, y allá se le atribuye a Jesús. Son el mismo personaje, solo que este es el Cristo, antes de venir a la tierra, que estaba en el cielo, como dice Juan 1, 1, estaba con Dios. Lo que pasa es que esta descripción, que parece extraña, es el pobre Daniel intentando describir la gloria de Jesús, su gloria, y lo ve en gloria. Ahora, noten lo siguiente. Daniel, tienes un problema y has orado y ayunado. Por eso te abro la puerta y te envío a mi Hijo, a Cristo, con su gloria, con su poder, para que te ayude. La descripción también la hace más interesante porque este Jesús, que ya hemos demostrado, tiene unas vestimentas con rasgos sacerdotales, el lino, pero también reales, el oro, toda la gloria. Y esa combinación solo le pertenece a Jesús. Él es mi sacerdote, mi único sacerdote, y Él es mi rey, mi único rey. ¡Qué cosa tan preciosa! Él, así como atendió a Daniel personalmente, nos atiende a nosotros personalmente. Tenemos audiencia con Él. Él es el que nos da fuerza en las debilidades. Él nos ayuda en todo. Mis amigos, mis amigas, si cada día diéramos lugar para ver esa gloria que vio Daniel, seríamos distintos, estaríamos llenos de poder, inundados de una paz que nada me la puede quitar, enfocados en lo que tenemos que hacer, alejados del pecado, fortalecidos para la tentación, enfrentando ese problema. No puedes vender algo que tienes que vender, pero esa gloria que tú ves cada día te sostiene y te mantiene hasta que Dios dé respuesta. Esa enfermedad que llevas y que duele y que molesta y que te limita, hay que ver primero la gloria de Dios. Por eso todo el tiempo estoy haciendo fuerza porque tengamos comunión con Dios, pero ¿qué va? Tengo que entrenar, tengo que trabajar, tengo que ir al gimnasio, tengo que ir al colegio, tengo que ir de compras, tengo que hacer limpieza, tengo que hacer tonterías, tengo que hacer de todo. Y eso nos roba el tiempo y no vemos su gloria. Cuando Dios creó a Adán, casi que le está dando un beso cuando sopla en su nariz, abre sus ojos y ve la gloria de Jesús que lo está creando. Eso nos está faltando, una visión del príncipe, una visión diaria de Cristo. Por eso cuando leas la Biblia no busques textos para tu suegra, ni para tu esposa, ni para el jefe. Búscalos para ti y busca a Cristo en cada lectura. Yo sé que una visión del príncipe a diario, como la tuvo Daniel, fortalecerá y cambiará nuestras vidas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos Tocado por un ángel. Voy a leer de Daniel capítulo 10, versículo 9 y 10. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Esta es la reacción de Daniel cuando ve a Cristo. Ahora el 10. He aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Al ver la gloria de Jesús, Daniel quedó débil. Y es normal porque es un ser humano viendo la gloria del Rey Celestial, viendo la gloria del Dios de los cielos. Pero ahora interviene otro personaje. Este personaje tiene que ser un ángel. Es un ángel porque es el que viene a hablarle a Daniel y a explicarle por qué razón 3 semanas se demoró la respuesta. Los ángeles, la Biblia los describe como espíritus ministradores. ¿Por qué espíritus? Porque viven en un área de la que nosotros no salimos, el área espiritual. Eso significa espíritus.

Por eso cuando se habla de la resurrección de los justos en 1 Tesalonicenses, dice que los justos resucitarán con la voz de arcángel. Nosotros podemos estar totalmente tranquilos, porque el diablo es un tipo vencido. Él ha perdido todas las batallas contra Jesús, todas. Y aunque en la cruz aparentemente pareció que lo venció, pues lo que hizo fue contribuir a la muerte de Cristo, porque el diablo también asesina a Cristo, pero Cristo resucita con su poder el siguiente día. ¿Y sabe lo que eso significa? Que nosotros también podemos ser vencedores con Él. Hace unos audios atrás vimos que Cristo triunfa para darle el reino a sus elegidos, a sus redimidos. Es decir, Él su triunfo no lo pasa a nosotros. Vivimos con una mentalidad de pérdida casi todo el tiempo. Yo no puedo darte porque se me acaba la plata. ¿Y qué vamos a comer el otro mes? Y, ay, ¿qué tal que eso salga mal? Vivimos con una mentalidad de pérdida la mayor parte del tiempo. Tenemos que pasarnos al lado correcto, al lado de Jesús. ¿Me entiende ahora por qué hay tanta razón en tener comunión, en verlo, en orar y en ayunar? Porque eso es estar del lado del príncipe victorioso. Cristo es el príncipe victorioso. Es el que quiere tomarte de la mano y decir, ya, se acabó. Ya lloraste mucho, ya sal de esa pena, salga de esa situación, venga y camine conmigo porque yo soy victorioso y quiero hacerte a ti victorioso. Y cuando vayamos por terreno peligroso, no te preocupes que yo te llevo en mis brazos. Por favor, acepta a Cristo como el Salvador de tu vida y como tu príncipe victorioso. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos de la batalla a la victoria. Daniel 10:19. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Hemos tenido la oportunidad en estos audios de aprender o repasar un poco de lo que ocurre detrás de la cortina en el mundo que no vemos. Nosotros vivimos en el mundo material, pero hay un mundo espiritual. ¿Qué es ese mundo espiritual? Pues es el mundo del espíritu, es la dimensión divina que nosotros perdimos cuando Adán y Eva pecaron y que nos la heredaron a nosotros. Entonces Daniel 10 corre un poco la cortina para que nosotros veamos qué es lo que está ocurriendo atrás. Y hubo un gran conflicto porque los samaritanos se opusieron a los judíos que recién habían regresado de los 70 años de Babilonia y querían impedir a toda costa la reconstrucción del templo y la venida del Mesías. Hemos aprendido que las guerras en el nivel humano son el reflejo de esta guerra espiritual. Esta es la verdadera guerra en el mundo. Esta es la última guerra en el mundo. No habrá tercera guerra mundial. Habrá una guerra distinta que viene desde una dimensión cósmica, que ocurre más arriba, como han dicho los autores que he leído estos días, de lo geopolítico, de lo que ocurre aquí en la Tierra a nivel político. ¿Cómo ocurre? Esta guerra, según Apocalipsis 12, según Ezequiel 28, según Isaías 14, fue iniciada por Satanás en el cielo cuando era Lucifer. Así que él decide rebelarse contra Dios. Y convenció con mentiras y con artimañas, como él sabe hacerlo, a un tercio de los ángeles del cielo, y se reveló en el cielo. Y él, según esos capítulos, él quería asesinar a Dios porque quería el trono de Dios. Vaya guardando algo aquí, porque dice la Biblia que el trono de Dios está en el norte, que él quería sentarse a los lados del norte. Ya más adelante veremos qué es el norte. Así que se le opone, según Apocalipsis 12, un personaje poderoso que siempre lo ha vencido, que es Miguel. Por eso Cristo siempre ha vencido a Satanás. Ese personaje celestial que se hizo carne, antes de venir a hacerse carne, lo expulsa del cielo y le ganó esa batalla. Cuando fueron echados del cielo, comenzó aquí en la tierra la más grande lucha por saber los habitantes de la tierra a quién iban a elegir. Entonces Dios creó a Adán y a Eva y ellos eligieron al diablo. Decidieron entrar en el pecado. Y ahora en el ser humano se libra una batalla doble. Porque aquí adentro de mi corazón hay un deseo de amar a Cristo, pero hay unos deseos fuertes también de pecar. Esa es la gran batalla cósmica. Por eso esas guerras espirituales no es encerrarse en un cuarto a gritar y a tener un éxtasis. No, esa guerra espiritual ocurre cuando un hombre ve a una mujer mal vestida, o cuando una mujer codicia a un hombre, o cuando un soborno, una tentación. Esa es la guerra espiritual. Y no ocurre por momentos, ocurre todo el tiempo. Detrás de nosotros hay dos ejércitos peleándose a muerte. Los ángeles de ambos lados, los de Cristo y los de Satanás, dan una dura batalla. Los del diablo por destruirnos, por matarnos. ¿Cuánto le encantaría derribarnos de la bicicleta para matarnos, hacer chocar el carro mientras estamos caminando que un loco nos dispare? ¿Cuánto le gustaría que mientras estamos durmiendo asfixiarnos, mientras volamos en un avión tirarlo abajo? Porque ese es su corazón, él no tiene otra manera de ser, él es odio, él es muerte, él es destrucción. Lo que está ocurriendo al interior de tu hogar depende de la elección que haces. Adán y Eva decidieron darle lugar al enemigo. Tú y yo podemos cambiar la historia. Y en esta batalla podemos ser victoriosos. Dale un lugar a Cristo. Daniel libró su batalla 21 días en ayuno y oración. ¿Y tú y yo cómo vamos a hacer? Pues también ayunemos y oremos. Demos la pelea, demos la lucha. Los ángeles nos levantan, nos ayudan a resistir. Y sé que ganaremos. Por favor, colaborémosle al cielo en esta lucha que muy pronto irá a terminar. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.